Tierra que ando pisando, cúbreme ya, cúbreme ya. Con este cariño sigo perdiendo terreno y poco a poco se va alejando más, más y más. Malaya, ¿quién la hizo cambiar? Me quema el deseo de llorar. No quiero gritarle, regresa, por miedo a que me oiga y no quiera escuchar. Estoy viviendo el momento más ruin de mi vida. La estoy perdiendo de vista, presiento su despedida y todo me dice que no volverá. Estoy viviendo el momento más ruin de mi vida. La estoy perdiendo de vista, presiento su despedida y todo me dice que no volverá. Tierra que ando pisando, cúbreme.